people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed I knew somebody like you. Musaca abierto, los martes el museo en antena. Bien, pues aquí estamos un martes más, ya sabéis, intentando abrir las puertas del museo desde los estudios y desde el acogimiento que nos hacen aquí en Radio Universitaria. Estamos un grupito pequeño y la verdad es que se nos ha caído gente del cartel. Antes de nada queremos mandar un saludo enorme a Aurora, que es una de las integrantes del grupo, que martes sí, martes no, estamos aquí con este programa Barreras Abiertas, y que ahora está un poquitín lejos. Esperamos contar con ella, si nos está escuchando, un beso enorme para Aurora. Un beso y un gran saludo de parte de todos. También nos falta Dani, que se ha quedado con la bicicleta estropeada allí en la otra punta de León. Esperamos que pueda aparecer a mitad del programa. Nos falta René también, pero tenemos un gran sustituto para él. Y voy a presentaros a la gente que está esta tarde en el programa. Está por un lado Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Miguel Ángel, que se hará cargo hoy de la sección Explota, ya que René no ha podido venir. Está Mariano. Muy buenas tardes a todos. Que recoge el testigo de Aurora también con la sección el dedo en la llaga, aunque sí que estamos todos un poco compartiendo trabajos. Y está Guillerme. Hola, ¿qué tal? Guillerme, que está pluriempleado. Sí. Está con la sección de culturas urbanas, está con la agenda musical. Esta tarde vamos a hacer un pequeño, no monográfico, pero sí que la semana pasada comenzábamos con este tema de las culturas urbanas, queriendo dedicarle cada vez más espacio a todo esto que ocurre en nuestras ciudades y fuera de las ciudades, ¿no? Porque tenemos hoy un tema un poco diferente. Hoy nos vamos a ocupar del surf. Aprovechamos que tenemos dos surferos en el equipo, Guillermo y Mariano, y vamos a hacer un pequeño resumen, sí, en el poquito tiempo que tenemos, de sobre todo de la filosofía, ¿no? Uh-huh. Tocaremos todo, también daremos una pequeña idea para aquellos que no sepan lo que en realidad es el surf, y por supuesto hablar de lo que es la filosofía del surf. Uh-huh. Y además intentaremos conectar con la sección El dedo en la llaga. Ya sabéis que en esta sección lo que intentamos es, bueno, pues tocar esos temas, ¿no?, que nunca apetece hablar, y bueno, reivindicar ciertas cuestiones que nos parecen interesantes. Hoy, como teníamos el tema del surf, pues hemos querido dedicar la sección El dedo en la llaga al estado en el que se encuentran nuestras playas y a la manera en la que venimos tratando el océano, ¿no? Un poquito de conexión con lo que es el medio ambiente, que lo tenemos tan castigado en nuestros días, y de verdad que deberíamos concienciarnos al respecto. Uh-huh. Y esto es lo que haremos así a grosso modo en la próxima hora. Antes de nada, recordaros que tenemos unos números de teléfono a los que podéis llamar. ¿Para qué? Pues para que la gente explote, como lo hemos estado haciendo estos últimos dos programas, con esta sección que tenemos, que bueno, inicialmente la originó René, que es básicamente el portador de ella, pero pues ahora lamentablemente no ha podido estar con nosotros, y pues bueno, voy a estar sustituyéndolo yo por este día, y esperemos que esté la próxima semana. Le doy los números a ustedes para que se comuniquen con nosotros y exploten y pues saquen todo aquello que traigan por adentro, que no los deja vivir en paz. El número para llamar en directo es el 987-29-1588. Y nos pueden mandar sus mensajes al 695-73-3649. Pues ya sabéis, si queréis explotar, toda la gente que nos escucháis, o si os surge alguna opinión o alguna cosita en relación a los temas que tratemos, pues podéis llamar a estos números. Repito, es el 987-29-1588, si queréis entrar en directo. Si os da un poco de corte, queréis mandar un mensajillo, 695-73-3649. Y ahora creo que os vamos a dejar con la agenda musical para hoy. Ya sabéis, como siempre, a cargo de Guillerme, que hoy está ambientada, ¿no?, en el temita que nos ocupa. Hola, Pedro. Pues voy a traer unos temas que tienen poco que ver con la playita, el buen rollo. Son músicas que escuché mucho en mis buenos tiempos de surf, y espero que os guste. El primero, empezaremos un poco fuerte, que sé que te gusta. Un grupo que se llama Coral, que es un poco heavy así, que los surferos tampoco escuchan solamente reggae y cosas así, ¿no? Son personas ecléticas y escuchan de todo. Después un tema de un grupo que se llama Australian Crown, un grupo un poco antiguo, hace mucho tiempo que estaba, bueno, no sé si está todavía haciendo conciertos y tal, pero es un grupo que me gusta mucho, y el tema se llama Lakeside. Después un otro grupo también de los viejos tiempos, se llama DD, y el tema es Matt Johnson. Y para finalizar, vamos con un tema de Inaxis, que se llama Mystify. Es un grupo también viejito, pero que siempre que se escucha, no sé, te trae buenas energías, ¿sabes? Buenas vibraciones, y creo que de eso que se trata hoy el programa. Y quiero aprovechar, hacer una nueva música un poco corta, y aprovechar el tiempo para hacer una introducción sobre lo que vamos a decir en el surf, que como sabemos, el surf es un deporte, eso lo sabemos todos lo que practicamos, y es lo que saben los que no lo practican, y que solamente ven imágenes de surf en la televisión, en revistas, o que se va a la tienda a comprar sus zapatillas Riff o su ropita Rip Cool, etc. Lo que tal vez no saben es que el surf no es solo un deporte, sino que también tiene un fondo intelectual y filosófico que va más allá de realizar una actividad deportiva. Y en esta sesión, en el poquísimo tiempo que tendremos, intentaremos reflejar un poquito los pensamientos del surfista, sus ideales y su esencia. Y pues eso, espero que podamos aclarar un poquito de qué se trata el modo de vida surfero. pues después de escuchar este temazo vamos a adentrarnos ya en esta sección de culturas urbanas. Primero queríamos hacer una aclaración, estamos aquí dándole vueltas, porque esta sección, pues que comenzamos la semana pasada, en la que vamos a querer abordar, pues eso, culturas urbanas, hablaremos, hemos hablado de hip hop, pasaremos por el parkour la semana próxima, etcétera. Vamos a iniciarla así en plan fuerte con el surf, ¿no? Y decíamos, bueno, pero si el surf no es una cultura urbana, al contrario, ¿no? Pero es el padre, llamémosle de esta manera, de algunas culturas urbanas, como por ejemplo el skateboard. El skate nació de esta gente que se dedicaba a hacer surf, y claro, en el tiempo en que no habían olas o no podían estar en la playa, pues idearon la manera de practicar un surf sobre el asfalto, digamos. Uh-huh. Agarraron una tabla, le pusieron unas ruedecitas con unos giros que, es como si imitara o como si fueran los mismos movimientos que se hacen encima de una tabla de surfing. Ajá. Uh-huh. Entonces, pues de ahí que el skate esté muy ligado a lo que es el surf, y bueno, y a otros tantos deportes como el snow, bueno, muchísimas otras variantes del surf. Uh-huh. Yo no sé, para la gente que nos está escuchando, yo cuando hace un momento comentábamos esto, a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque jamás me habría... Sí que ahora lo piensas, ¿no? Y piensas en las tablas con uh-huh. ruedas, pero jamás habría pensado en esta conexión entre el skateboard y... Van totalmente ligados. Es más, te puedo decir que la mayoría de la gente que practica surf practica skate. Y claro, el que tiene oportunidad, por ejemplo, nosotros, los que estamos hoy aquí, Guillermo y yo, somos surferos, y la verdad es que nunca hemos practicado el snow, pero que estamos locos por ello. ¿Eso no es así, Guillermo? Sí, es mi asignatura pendiente. Exactamente, y estamos deseosos de... porque va todo muy ligado, es todo la misma familia, llamémosle. Uh-huh. Uno sobre nieve, otro sobre asfalto, y el surf sobre el mar, claro. Sobre las olas del mar, cabalgando las olas, exactamente. Claro, igual aquí en una ciudad como León, en la que estamos más cerca de la montaña que de la playa, ¿no? Que de las olas, sí que, y también teniendo en cuenta que el surf, queremos hoy hablar, queréis hablar, de que es una filosofía, que es una cultura, que es una forma de vida, ¿no? Igual esta gente que hace snowboard, que igual hay más gente por aquí por León, ¿no? Uh-huh. Que esté más cercana a este deporte, igual sí que puede encontrar alguna conexión, ¿no? Es bastante común lo que es el estilo, las actitudes, bueno, es prácticamente lo mismo, ya te digo, pero en diferentes ámbitos. Unos en la montaña, otros en la playa, otros en lo que es el asfalto de las ciudades. Uh-huh. La cultura y la filosofía y la forma de ser son muy similares. ¿Y por qué...? ¿Por qué esta pregunta, ¿no?, que nos hacíamos? Uh-huh. Es un deporte que es una pregunta que también nos hacíamos con otros compañeros que vendrán dentro de poco. ¿Es un deporte o es una forma de vida? Yo tengo una cosa, un pequeño escrito que habla justamente que se intitula Surf, un deporte o una forma de vida. Si queréis... Ajá. Por supuesto. Bueno, dice así. Si remontamos a los orígenes del surf, hacia el siglo XVII aproximadamente, podemos concluir en que la mayoría de los hombres y mujeres que realizaron esta actividad jamás la consideraron solo un deporte. El surf no es solo una actividad física, es una conexión con la naturaleza. Es despejar tu mente, porque cuando surfeamos sentimos que cada problema se hace más pequeño y más insignificante, que todo está bien y lo que está mal va a estar bien. Ese momento en el que nos encontramos con nosotros mismos. Y no hay nada más que tú, tu tabla y el océano. Muchos surfistas, o surferos, como dicen aquí, llevan muchos años en el mar. Han madrugado, pasado frío, hambre. Muchos han perdido sus novias, trabajo. Se han mudado lejos de sus amigos y familia solo para encontrar la ola perfecta. Y en este punto, el surf se convierte en nuestra vida. Y muchas personas que no lo practican o que lo consideran solo como un deporte o una forma de gastar el tiempo dirían que es una exageración, pero es solo porque no entienden. No entienden que no surfeamos solo por diversión, surfeamos por placer, pasión y necesidad. Muy bello, compañero. Realmente describe lo que es la sensación de que sentimos, o sea, del surfero. Y es cierto, eres capaz de dejarlo todo por un día bueno de olas. Además, entre todos nosotros hay olas, hoy un día bueno de olas. Ves que el que va a trabajar intenta salir corriendo, el que tiene que ir a estudiar ese día, si puede hacer argollas, hace esas argollas para poder disfrutar. Me refiero a no asistir a clase, ¿no? No conocía esta expresión. Sí. O irse de pinta, como llamamos. Exactamente, ¿me entiendes? Y bueno, es una llamada muy fuerte porque de verdad es algo que se siente. Sí, es muy curioso. El otro día cuando preparábamos el programa y empezabais a recuperar anécdotas, porque os recuerdo que las dos personas que participan hoy, Guillermo y Mariano, son surferos, como decimos aquí. Y empezabais a sacar anécdotas, ¿no? De historias, de faltar a clase, pero bueno, para hacer deporte, ¿no? Es que es, como hemos dicho, no es simplemente un deporte. O sea, estás practicando deporte cuando haces surf, pero surf en realidad es una forma de vida. Es una sensación, es un disfrutar de algo que nos da la naturaleza. Eso de cabalgar en las olas, de verdad, hay que practicarlo para sentirlo. Sí, yo creo que es una de esas cosas que a los que nos quedan lejos ya vemos de entrada que no, que nunca seremos capaces de hacernos a la idea, ¿no?, de lo que se siente. Hay otra gente que por ejemplo, los ves enganchados al ordenador o al que es, ¿me entiendes? Pero bueno, realmente el surf lo bueno que tiene es que es totalmente natural, muy saludable, y bueno, que disfrutas de la naturaleza y del medio ambiente, como hablaremos después. Sí. Es que los deportes, tú eliges el horario que quieres ir, a ir a un gimnasio o a jugar un baloncesto con sus amigos. Y el surf no, el surf depende de la naturaleza. Exactamente. Si hay olas, bueno, y no estás en la playa, has perdido un día de disfrutar. No sé, maravilloso. Y entonces a lo mejor estás a 200 kilómetros de la playa y sabes que mañana va a romper olas buenísimas y no sabes cuándo romperá otra vez. Y hace lo que puede, se te escaqueas, inventa excusas. De todas maneras, el buen surfero siempre sabe la época del año, cuando entra la fuerza, cuando el viento está favorable para que se levanten unas buenas olas. Y bueno, ya estamos pendientes para ir aquí o ir allá o poder encontrar lo que son las olas. Porque no sé si os apetece contar un poquito de esto, pero yo tengo un amigo que hace surf y una vez me contaba, ¿no?, como el porqué de las olas, ¿no? Tiene que ver con las placas tectónicas, me estoy confundiendo. Bueno, la ola se forma por una baja, que se le llama, o sea, es un cambio de nivel en el fondo marino, ¿de acuerdo? Esto era así. Entonces, esa corriente marina, al chocar con el desnivel que hay, se levanta y el viento es el que hace que la ola rompa perfecta. ¿Me entiendes? Bueno, las olas se forman en el océano a kilómetros y kilómetros de la playa. La ondulación se forma en el océano. Y viene a romperse en la playa. Es al tocar la baja. Al tocar la baja, exactamente. ¿Me entiendes? Al tocar ese desnivel del fondo marino es cuando realmente esa onda se levanta, y si el viento es favorable, por supuesto siempre en contra, son las olas buenas, forma una ola perfecta y digna de surfearla, de cabalgarla. Claro, claro, porque lo que nos preguntamos a veces los que no somos expertos en el tema es, os oímos hablar, ¿no? Uh-huh. Es que en no sé dónde hay una ola que tiene un nombre y todo, ¿no? Sí, la ola no sé cuántito. Sí. Y dices, pero ¿cómo va a ser siempre la misma, ¿no? Precisamente por lo que le estoy diciendo, por este tipo de fondo marino donde hay una baja. Entonces, cuando entra la ondulación, que viene, como muy bien ha dicho Guilherme, del centro del océano, al tocar esa baja, la ola se levanta cuando sean las condiciones idóneas de viento y de fuerza en el mar, ¿no? Entonces, pues, de ahí que por ejemplo en mi tierra hay una derecha que mucha gente la considera la mejor derecha de Europa. Es que Mariano. Y se llama el Confital. El día que hay fuerza, hay ondulación y al viento le da en contra, en este caso sería viento del este, para que le diese en contra la ola, pues se levantan unas olas verdaderamente maravillosas. Uh-huh. Y yo me pregunto, ¿qué hacen dos surferos? En León. En León. Bueno. ¿Cómo vive un surfero estar tan lejos? A mí mi historia creo que algunos conocen, ya saben que he venido a saltar de paracaídas en Europa. Pasando por el abril, el paracaídas no abrió, estaba esperando la Guardia Civil abajo, en Barajas. Y me he tenido aquí por un tiempo, espero volver pronto a la playa. Que no aguantamos pasar frío. Exactamente. ¿Pero cómo lo vivís? Extrañamos muchísimo esa playa, esa sensación. Lo primero que pensamos cuando tengamos opción es ir a la playa, darnos ese baño y sobre todo, pues eso, acudir a los sitios donde hayan olas. Nos hacíamos esta pregunta porque paseando por León hay tiendas en las que puedes encontrar pues ropa, ¿no? Surfera, sí. O tablas en algunas me comentabas, ¿no? Y yo me preguntaba, pero hay poquitas tiendas en León. Lo que ocurre, como comentábamos antes, el surfing es un estilo de vida, entonces se ha creado una moda o fashion, como le dicen ahora, ¿me entiendes? A la gente le gusta mucho el estilo de ropa que usa, que usamos o que usa la gente que está en contacto con el surf. Entonces aquí en León no hay muchas tiendas, pero hay algunas de ellas y que hemos visitado, Guilherme y yo, y la verdad es que están bastante bien. Falta 90% snow y, sí. Y 10% surf, pero es lo que claro. El estilo de ropa, nos referimos a lo que es el estilo de vestir, ahí de verdad es muy similar el estilo. Pero snow y surf es igual. Es lo mismo, igual que el skate, ¿no? Invierno y verano. Queríamos saber un poco cómo vive un surfero en León, ¿no? Rastreando Guilherme y Mariano, han dado con José Luis, que es el propietario de la tienda Carpe Diem, que está en Conde Guillén, si no me equivoco. Sí, frente a La Habana. En efecto. Y bueno, con él queríamos hablar. Hola, buenas tardes, José Luis. Hola, ¿qué tal? Nos estabas escuchando. Sí, estaba escuchando la conversación. Estamos aquí intentando introducir la cultura del surf de la mano de Mariano y de Guillerme. En una ciudad como León, en la que no es fácil, ¿verdad? Encontrar gente que haga surf. Hay gente, la verdad, pero son pocos. Y date cuenta que, bueno, ya dependes de un vehículo para subirte a Asturias. Claro. Y bueno, ¿sabes? Son todos dependientes, porque tienes que mirar la condición del mar, ¿sabes? Si hay marea baja, marea alta, si uh-huh. hay olas, no hay olas, puedes llegar allá y estar y que esté la cosa a plato. Plato. Y bueno, sí, y bueno, ya tenías que depender, pues eso, del vehículo para llevar las tablas. Uh-huh. Es gracioso que en León a mí, ¿sabes?, me enseñó a surfear un brasileño. Me han dicho en su tienda que ibas a surfear con un brasileño paisano. Sí, es gracioso porque yo a ese chico le enseñé a hacer snowboard y él me enseñó a hacer surfing. Qué guay. Y bueno, ya te cuento que en León, pues, la gente que surfea, pues, por norma general, tener un trabajo. Y ir a surfear el fin de semana y las olas no se supeditan solo al fin de semana. Es lo que comentábamos. Claro, es complicado, la verdad. Además, León es una ciudad de interior y bueno, la cultura siempre llega un poco más tarde. José Luis, una pregunta que hacer. En Brasil, por ejemplo, tenemos ya un website que se llama waves.com.br y que tiene fotografías diarias dos veces al día de 135 playas y además tiene la previsión por satélite, ¿no? Entonces uno que vive en São Paulo como yo tiene a través de internet como hacer una previsión más o menos acertada, ¿no? De cuando sí, habrá olas. ¿Aquí hay algo así? Sí, aquí tienes páginas de Costa Surf, costasurf.com. Que por ejemplo tienes ahí las mayoría de las playas de la costa, o sea, de la zona norte. Mm. Sí, hay muchas webcam para ver, por ejemplo, la playa del Rodil, que está muy viciosa, o la de Salinas, o incluso la de San Lorenzo en Gijón. Con eso ya te puedes hacer una idea, digamos, ¿sabes? De cómo está el mar. Uh-huh. Y después, bueno, ya sabes que hay páginas de como las hay de snowboard, en Snow Forecast, o pues eso, en surfing, que te dicen el periodo de la ola, el tamaño, cómo está el fondo. Sí, pero bueno, date cuenta que una cosa es que estés aquí y otra cosa es que estés allá, ¿sabes? Tú coges el coche, tardas 2 horas en llegar y cuando llegas allá, pues claro, hay lo que hay. Claro. Sí. No vivimos en este caso en Asturias, ¿sabes? No vivimos en Gijón, no nos podemos asomar a la ventana y a ver qué hay mar, pues para adentro, ¿no? No podéis hacer pellas de clases, como comentaban aquí Guillermo. Yo me acuerdo una vez antes de haber internet y todo eso, de bajar a la playa de São Paulo, que son 200 kilómetros también, y de no poder llevar más de una tabla, y llegar con la tabla pequeña, seguro que tenía un metro de ola o algo así, y llegar y tener 2.5 metros de ola, y tener que entrar con la tablita, joder. Claro. Claro, allá, yo qué sé, en el norte están mucho más preparados, digamos, ¿sabes? Pues igual tienen los tablones para ola pequeña, igual tienen tres tablas de tres medidas diferentes, y aquí claro. Solo tenemos una y, ¿sabes? Lo que hay, un y traje, y allá tienen traje de invierno, traje de verano, traje corto, traje sin mangas, ¿sabes? La licra. Claro. Sí. Pero bueno, sí que hay gente, yo conozco a gente en León, pero bueno, también te puedo decir que no conozco más de una docena, ¿eh? Claro. Y casualmente la mayoría de ellos son todos extranjeros. Claro. Pero la ropa de... Bueno, esencialmente la ropa de surf, ¿no? Se vende las bermudas y tal por la moda, más que nada, ¿no? Sí, hombre, sí, eso tiene bastante tirón. Una cosa es la ropa y otra cosa es la gente ya que... Que practica. Claro, que practica. Y no hay una... Que pueda comprar una funda de una tabla o la propia tabla o cosas así, ¿no? Eso es lo que quería comentarte yo, José Luis. En las tiendas, en tu tienda, podríamos ir a comprar cualquiera de los avalorios que necesitamos, sí, nosotros. Sí puedes ir a comprar, pero te cuenta que es todo por catálogo. Ajá. Oye, tú te bajas a Asturias y tienes un stock de, por ejemplo, la tienda de tablas de Gijón tiene un stock de 150 tablas, ¿sabes? Ajá, claro. Entonces, para la poca gente que hay en León, cuando necesita algo de material, se baja a Asturias y se lo compra. Claro, y las cuatro o cinco tablas que he vendido, o sea, han sido amigos por catálogo, tal. Uh-huh. O los trajes, ¿sabes? Siempre pues amigos de, o sea, que son amigos, ¿sabes? Sí, de los, claro. Vete sí, a mí, que te compro, te pillo un traje de Billabong o te pido, sí. O sea, siempre por el catálogo y... Bueno, amigos que cogéis olas juntos, ¿no? Claro. Que vais claro. Para acá, para allá. Claro, claro. Yo tenía una pregunta, José Luis, desde la inexperiencia y la falta de conocimiento del mundo del surf. Hablabas de que haces snow también, y al principio del programa comentábamos las conexiones que puede haber entre una cosa y otra a nivel de filosofía, ¿no? De manera de entenderlo. ¿Tú cómo lo ves esto? A ver, bueno, son dos deportes que aparentemente se parecen porque, bueno, puesto que te deslizas con una tabla, digamos, pero bueno, que técnicamente no tienen nada que ver. Es mucho más complicado el surfing, o sea, mucho más complicado porque es un deporte que no depende de ti, hay muchos más factores externos. Uh-huh. Pues el mar, el viento, la orientación de la playa, bueno, no tiene nada que ver. Y bueno, sí que se asemejan en el estilo de vida y sobre todo en el estilo de vida de la ropa, porque bueno, se suele utilizar la gente, la ropa la suele utilizar más ancha, ¿sabes? Ropa más holgada, bueno, así, también con capucha, o sea, la ropa no tiene nada que ver con lo que realmente son los dos, claro, deportes, ¿sabes? ¿No? Puede haber 100 personas que compren ese tipo de ropa y puede haber un 10%, una o dos, que realmente practiquen algún tipo de deporte. Ajá. Uh-huh. Pues nada, invitamos entonces a Mariano y a Guillermo a hacer snow, ¿no? Si es más sencillito. Sí, está todo bien. ¿Sabes? Me encantaría, pero si quieres llevarme a Asturias, mejor. Ahí estamos de acuerdo. Nos encantaría hacer snow, pero bueno. Se puede hacer la doble, ¿sabes? Se puede surfear unas horas en la nieve y después bajar a pegarse un baño, ¿sabes? Pues si brasileño listo es que llegó antes de mí, cabrón. José Luis, os mando un abrazo para él. Un abrazo, encantado de haberte conocido. La verdad que tienes una tienda muy, muy bella y que hemos estado allí. Y bueno. Y muchas gracias por todo, que la verdad es que has sido muy amable con nosotros desde el principio. Ya pasaremos a saludarte en persona. Nada, todo bien. Gracias, hasta luego. Venga, chao. Vamos a escuchar ahora un tema de los que tenía preparado Guillermo, que vamos a escuchar. Sí, Australian Crown. Pues ahí está. Ahí estás. Pues ahí vamos. Al despertar y al abrir mi ventana, he observado un nuevo día lleno de todas las maravillas que Dios nos regala. Y al meditar sobre ello, he pensado qué es el medio ambiente, ya que es un tema que ahora está muy de moda en todos los medios de comunicación, a nivel mundial, ya que lo vemos en la televisión, por la calle, lo escuchamos por la radio, y realmente sabemos lo que es. Creo que la mayoría de nosotros tenemos una baja idea de ello, y por eso hoy he ido a la web para saber exactamente su definición, que dice así: medio ambiente, conjunto de elementos abióticos compuesto por la energía solar, suelo, agua y aire, y los bióticos, que son todos los organismos vivos que integran la delgada capa de la Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos. Ahora que sabemos lo que realmente contempla el medio ambiente, reflexionemos lo que aportamos como parte de él y si lo que hacemos en nuestro diario vivir lo nutre para así obtener una vida de calidad. Y he llegado a la conclusión de que debemos de aportar más, dándole un poco de nuestro tiempo, ya sea plantando un árbol, contaminando menos y sobre todo enseñándole a nuestros hijos el respeto a la naturaleza y olvidarnos un poco del mundo mercantilista y caótico que vivimos hoy en día, para poder obtener un entorno lleno de armonía entre todos los que conformamos el medio ambiente. Bien, pues con este texto escrito por Miguel Ángel abordamos la sección El dedo en la llaga. Ya sabéis que esta es una sección que, bueno, pues que utilizamos para hablar sobre temas que nos preocupan, en la que hemos ido tocando a lo largo de estos programas, bueno, algunos temas, haciendo un poquito de denuncia de temas que nos preocupan. Y hoy, pues como estamos metidos con los temas del surf y de las playas, uh-huh, veíamos interesante dedicarle la sección El dedo en la llaga a hablar de cómo tratamos las, ajá, playas, ¿no? De esa agresión al medio ambiente, concretamente en las playas. Yo tengo aquí unos datos de interés que puedo relatar. Después de un plan de regeneración de nuestras playas en el 2007, el 99% de las playas analizadas cumplían los valores de calidad obligatorios en la Unión Europea. Tan solo un 0,9% de estos enclaves costeros incumplían la normativa. Teníamos muchos puntos, ya decimos que dentro de este 0,9% teníamos esos puntos, como podían ser Motril en Granada, los tramos de Fuengirola y San Francisco en Málaga, la playa de Sadá en Coruña. En el País Vasco también teníamos a Sukarrieta en Vizcaya o Ribarza en Guipúzcoa. En Baleares aumentaba más el número de playas, como los Portals de Nouca, La Pradera, Talamanca, Camp de Mar, Calantena. En Valencia también, las Marenís, Marenís de Barraquetes, Montilla, y en Gran Canaria podíamos mencionar, por ejemplo, Boca Barranco. Eran playas contaminadas en este 2007. En el 2008, desgraciadamente, desciende el número de playas que tenían un nivel catalogado como excelente, y aumenta desgraciadamente esos 17 puntos al número de 30 de playas no aptas para el baño. Uh-huh. La verdad es que yo creo que la sociedad en general y las autoridades especialmente deberían concienciarse para que noticias como, por ejemplo, esta de Cádiz, donde nos decían que dos playas se cierran en San Roque, en la provincia de Cádiz, Algeciras, por un escape de la refinería Cepsa, nada más y nada menos, vertidos de gasóleo. O por aquella otra noticia que también fue tan nombrada aquí en las Baleares, el hundimiento del San Pedro, uh-huh, donde obligaron a cerrar también a dos playas y otras tantas estaban en peligro de ello. Pienso que de verdad deberíamos concienciarnos de este tema. Deberíamos pensar de forma urgente y seriamente cuáles son los motivos para que nuestras playas no sean aptas para el baño y puedan ser un foco de contaminación. ¿Acaso estos niveles de contaminación están escapando del control de las autoridades, o es peor, de la propia sociedad? Creo que deberíamos cuidar este aspecto como algo relacionado con nuestra propia salud. Y desde aquí quiero hacer y hago una llamada de atención para no descuidar estos aspectos tan importantes para nuestra vida. Sí, la verdad es que se pone la piel de gallina, ¿no? Con todos estos datos que cuentas. Sí que es un tema que hemos tratado, que hemos nombrado y que es recurrente, ¿no? Desgraciadamente esos vertidos de basura en nuestros litorales, estos residuos tóxicos, es una agresión continua a lo que es la propia vida, ¿no? Uh-huh. Y deberíamos tomar conciencia al respecto, todo el mundo, la sociedad y especialmente lo que son las autoridades, para parar ya de una vez esta agresión, a esta terrible agresión a lo que es el medio ambiente, que uh-huh. es nuestra vida. Claro, y además es que estás mencionando todos estos datos en relación a las playas, ¿no? Que es lo que ven nuestros ojos. Exactamente. Que es lo más próximo que tenemos, uh-huh. ¿no? Me comentabais el otro día, siempre viéndolo desde el punto de vista del surfer, ¿no? Que Ajá. era el tema que nos ocupaba. Me hablabais de estos tubos, ¿no? Que van hacia el... Hacia el mar abierto. Sí. Uh-huh. A llevar el océano, ¿no? No sé cómo se llama aquí. Son conducciones de residuos de porquería de aguas residuales, muchas veces son aguas fecales, ¿me entiendes? Y muy cerquita, a metros de lo que es la orilla de la playa, están rotos o tienen pérdidas y contaminando. Claro, desgraciadamente estás en el agua esperando las olas y ves pues basura, coliformes fecales. Exactamente. Puedes yo mismo yo surfeé en mares. Sí. Que sí Dios mío, ni pagando para entrar y uno entra y surfea y se queda dos horas allí en la cantarilla surfeando. Exactamente. Sí, es verdad que no es un deporte, es una afición, una locura, no sé. Sí ocurre, hay muchos sitios donde realmente se levantan buenas olas, como el muro Lloret, que comentaba antes. Tiene que ir a farmacia enseguida, sí, del mar, para comprar medicamento para micose, ¿cómo se llama? Para los hongos, sí. Sales, el agua de verdaderamente apesta, porque están los vertidos de lo que es una fábrica de conserva de pescado al lado. En un revolcón de una ola te traga un poquito, imagínate. Qué delicia, qué rico. Ya cenas y comes al mismo tiempo. Creo que muchos de nosotros nos inmunizamos de muchas cosas cogiendo olas en esos sitios. Y esto es lo que, como decía yo antes, esto es lo que vemos. Lo que vemos, porque también comentábamos el otro día, ¿no, Guillermo? Que en el océano, en el pleno medio, aquello donde no podemos ir, hay como unas bolsas enormes. ¿Cómo era esto, no? Unas bolsas de basura. Son como vertederos naturales de plástico, porque todos los residuos que circulan en el océano con las corrientes medio uh-huh. que se quedan paradas en el mismo sitio. Sí. Y habían algunos puntos y ahora parece que ya hay decenas de puntos de concentración de basura en el fondo del océano. Y a una cantidad impresionante. Contaminando pues todo lo que es la fauna marina, incluso hasta todo en general. Yo creo que era un buen momento este hoy, ¿no? Para hacer una llamada de atención sobre la situación de las playas, de los océanos, porque lo vemos, pero porque también, aunque no lo veamos, ahí está, ¿no? Y tiene que ver con todos, como comentabas tú al principio. Uh-huh. Tiene que ver con todos nosotros. Tiene que haber una concienciación general, tanto por parte de todos nosotros, de la sociedad, y por supuesto de las autoridades, para que tomen medida, y de verdad es necesario. Uh-huh. Tomamos hoy como testimonio las historias, ¿no? Las experiencias de dos surferos que meten y sacan la cabeza una y otra vez por las playas y están viendo constantemente el estado en el que se encuentran, ¿no? Uh-huh. Esperábamos una llamada así un poco como para terminar. Porque la verdad es que el tiempo pasa rápido y siempre nos quedamos como a medias. Queremos hacer un enlace, ¿no? De la misma manera que la última en el último programa enlazamos aquella historia del hip hop con esto que hemos tratado hoy del surf. Hoy, y por coincidencias, ¿no?, de la vida y del trabajo, preparábamos el programa de surf con compañía de una persona que también practica un deporte, cultura urbana, y que veía coincidencias, ¿no?, entre lo que contabais vosotros y lo que practican ellos. El deporte es el parkour. La gente que me conoce está harta de oírme decir esta palabra, pero hay gente que no nos conoce y que la semana próxima tendrá la oportunidad de acercarse un poquitín a esta cultura. Hoy queríamos contar con la presencia de Jardas, que es un traceur de León. Traceur, os voy a introducir. Sí, sí, sí, por favor, porque ya son... El traceur es el surfer, pero en el parkour. El traceur es el trazador. El trazador, sí. Es una palabra francesa porque el parkour viene de Francia. Mm. Tenemos a Jardas al teléfono. Buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Nos has escuchado? Sí, os he escuchado. He tomado hasta notas y todo. Ah, pues muy bien. Entonces, igual que el otro día sobre la marcha íbamos viendo y nos íbamos emocionando, ¿no?, con las conexiones que surgen entre el surf y el parkour, ya no tanto como deporte, sino por esta idea de la filosofía, del estilo de vida, y las comentábamos. Nos gustaría que nos comentaras hoy cómo ves esta relación entre uno y otro. Pues, hombre, lo veo bien. O sea, tiene bastantes coincidencias, la verdad. Porque, a ver, el parkour en sí, la gente lo ve también como bueno, más bien que como deporte, como vandalismo. Ya que utilizamos el medio urbano para desplazarnos. Bueno, primero voy a explicar desde un principio. El parkour se trata de ir desde un punto A hasta un punto B en línea recta, evitando los obstáculos, claro, saltándolos y moviéndote de la forma más fluida posible, por así decirlo. Uh-huh. Y claro, pues entonces, cuando ves a un grupo de chavales jóvenes, entre comillas, ya que no, hombre, la edad media, o sea, la edad media entre que practican parkour y tal son unos 15, 16 años. Pues que las rodillas no perdonan. Ya. Pero bueno, no, si las rodillas no perdonan, si lo haces con cabeza, sí perdonan, hombre. Pues, tienes que estar una hora antes de hacer cualquier deporte, haciendo este deporte, tienes que estar una hora calentando mínimo. Uh-huh. Entonces, claro, eso a largo plazo, hombre, sí, perjudica, pero poco a poco, pues no. Uh-huh. Bueno, y, sí. Sí, sí, no, continúa. Y yo escuchaba quejarse a Mariano y a Guillermo del estado de las playas y os veía reflejados, ¿no?, cuando vosotros os quejáis del estado en el que se encuentra la ciudad, ¿no? Claro, porque, a ver, en sí, ahora mismo León está bastante en obras, que, oye, a nosotros tampoco, no es que nos importe, ¿no?, pero nos molesta ya que no solo está en obras, sino que a cualquier sitio donde vayamos la gente se molesta. Y es que no tiene por qué, ya que nosotros no hacemos nada vandálico, por así decirlo. Uh-huh. Nosotros, es que es más, nosotros queremos que las cosas estén bien para poder usarlas. No y, usarlas de claro. forma mala, claro. O sea, usarlas pues para nosotros. En fin. Claro, ¿no? Y que igual que un banco está roto, a vosotros os afecta, una papelera qué tal... Todo eso lo hablaremos la semana que viene. Eso es. Una pregunta, sí. Así dime. Vamos un poco más de tiempo, lo siento. Nada. ¿El parkour, deporte o estilo de vida? Eso es. Pues como bien decíais vosotros, que el surf es un estilo de vida, el parkour, dependiendo de cómo lo mires. Si lo miras como un hobby, es un deporte, pero si lo miras ya desde más adentro, o sea, pues ya lo ves como una disciplina, más bien. Porque... te cambia tus límites. Dices, vale, por ejemplo, al hacer un movimiento dices, hostia, este no lo puedo hacer. Pues más adelante vas a conseguirlo porque te estás superando. O sea, día a día te estás superando. Y con eso también superas tu mente. Entonces, claro, yo lo veo así, o sea, como una disciplina. Y más de uno pues coincide conmigo en que se ve como una disciplina, pues por eso, porque cada día a día te superas. Pues, ¿nos contáis todo esto la próxima semana? Sí, encantado. Y al final igual podemos hacer un estudio de aquí a unos meses sobre culturas urbanas, formas de vida, estilos, denuncias, inquietudes sociales, no sé, podemos sacar partido de todo esto. Muchas gracias, Jardas, nos vemos el próximo martes, no, el siguiente. Vale, muchísimas gracias. Hasta luego, vamos a escuchar ahora un tema, Guillerme. Sí, de un grupo que se llama Dede. Matt Johnson es la canción. Pues vamos a escucharlo. Muy cortito porque no tenemos mucho tiempo. Bien, dejábamos a medias el último tema porque vamos mal de tiempo. Vamos a pasar, como cada martes, a repasar la agenda de actividades del MUSAC. Mañana miércoles, 4 de marzo, continúa el curso de análisis visual. Mañana comienzan las clases prácticas. Ya sabéis que la gente está elaborando sus propios vídeos. El curso tiene un horario de mañana, de 12 a 2, y los profesores de esta parte práctica son Chus Domínguez, Juan Marigorta, Marino García y Nilo Gallego, que se encargarán de asesorar a los participantes en la elaboración de sus vídeos. El jueves 5 de marzo, por la mañana, en horario de 11 a 12, continúa el curso de formación en la biblioteca. Es un curso que invitamos a que todo el mundo se acerque, en el que se dan unas nociones básicas sobre informática para aquellas personas que les ven una barrera, ¿no? Pueden acercarse y libremente aprender en compañía de las responsables de la biblioteca. También el jueves continúa en horario de 12 a 2 el curso de introducción a la historia del arte del siglo XX. Este jueves la clase tiene que ver con el arte español de los años 90 y las últimas tendencias. Por la tarde, de 6:30 a 8, continúa el curso de Linux dentro del programa Virtualizarte en la biblioteca. Además, el jueves, que viene cargado de actividades, comienza el curso de Neotango, que es un curso además organizado por la Universidad de León y que se ubica en el museo. Y para terminar el día, a las 8:10, en el horario en el que siempre se proyecta cine en el MUSAC, continuamos con el ciclo El documental del mes. En esta ocasión tenemos un documental de Andrei Paunov que se llama The Mosquito Problem. Tiene muy buena pinta. El viernes continúa en el museo a las 6:30 el curso de Neotango. Además, el viernes comenzamos ya con toda nuestra actividad de fin de semana, con nuestras visitas, ya sabéis, a cada hora en punto, a las 5, a las 6 y a las 7. El sábado continuamos con el curso de neotango, pero además comienza la actividad también infantil, ya sabéis, los diverviajes a las 12 de la mañana y a las 6 de la tarde. Además, Mirar para Hablar, ya sabéis, este proyecto en el que podemos charlar hasta aburrirnos sobre las obras que hay en el museo. En esta ocasión, para este fin de semana, la obra que nos ocupa es El Teatro Silencioso de Kirsten Roestorff. Además, ya sabéis, visitas guiadas a cada hora en punto, a las 11, a las 12, a las 5, a las 6, a las 7 y a las 8. Y el domingo, además de todo lo que venimos comentando, son los pequeñajos los que también se meten, se introducen en el proyecto Virtualizarte, también con la intención, pues eso, ¿no?, de alfabetizarnos informacionalmente, como comentábamos. Y esta es la agenda para esta semana. Os esperamos. También os decimos que el jueves 12 de marzo el MUSAC viaja a La Laboral, que es el centro de arte contemporáneo que hay en Gijón. Podemos aprovechar para ir a surfear, para coger unas olitas allí, sí, sí. Y os podéis apuntar en el museo. Se nos ha ido el tiempo. Queríamos terminar con una cosita que ha preparado Guillermo y que quería leer para todos vosotros. Y hasta el próximo martes, ¿no? Damos un beso enorme a toda la gente que nos... Estoy viendo a un surfer. Unos tubos impresionantes. Unos tubos impresionantes estamos viendo aquí en internet. Sí. Guillermo. Bueno, é algo que escrevi, é um hecho real, não é ficção, e diz assim: outro dia me pilhei mirando intensamente a uma foto de Ucrânia que saiu no periódico, na sessão de turismo, e me pareceu um lugar incrível, diferente. Era uma cidade medieval à la orilha del mar, e me entraram as ganas de conhecer aquele lugar. Pero ya lo sabía que eso nunca iba a pasar, por lo menos no ahora, todavía no. Como no hay olas en Ucrania, no puedo ir. También tengo ganas de conocer la Amazonia, en Brasil, mi país, que debe ser algo flipante. ¿Cómo dices que no lo conoces? No conozco, solo conozco el litoral de Brasil. Pero no puedo hacer nada de eso, no hay olas en Amazonia, y el surf, mi amo, no permite infidelidades. E aí vivido essa história também de La Tabla o Yo. Todo verdadeiro surfeiro já passou por isso. Um dia minha mulher em Nochevieja queria arrastrar-me a uma casa rural em la montanha, e eu me quedei com os pelos de punta só em imaginar tanto tempo perdido sem surf. Lo que eu desejava era las playas del País Basco ou França, celebrar el Año Nuevo cansado depois de surfear um montão de olas perfeitas. Bueno, ela terminou viajando com as amigas, mientras eu me fui contento a surfear minhas olas em Mundaka. E o matrimônio se acabou, por supuesto. O surf falou mais alto, uma vez mais. Pero essa não ha sido a única pérdida que o surf me ha impuesto. Hubo muitas mais durante minha vida. Sou um prisioneiro del surf. Todas minhas eleições são ditadas por ele, sempre ha sido assim. E não lo sé, é quase como que secretamente deseara quedarme viejo de hecho para empezar el resto de mi vida, la segunda parte, que es cuando finalmente podré hacer todas las cosas que estaban prohibidas por el surf. Y pensando en este tema, penso si las personas que no son tan aficionadas por una sola cosa no son más libres que yo, si no experimentan más, quién sabe hasta vivan más. Penso mucho en ello, pero muy rápido todas minhas dúvidas se desfazem, pois quando miro o mapa mundi, meus olhos se fijam hipnotizados em todas as playas de surf que todavía não conozco. E são muitíssimas. Bueno, penso eu, Amazônia, Ucrânia ou donde sea, tendrão que quedar-se para a próxima encarnação, ou para quando eu seja muito viejito e já não pueda mais surfear. Por ahora el tiempo vuela y no puedo estar con tonterías. Hay mucha ola a ser descubierta todavía. Y continúo prisionero del surf, pero con mucho gusto. Wow. Yo creo que sobran las palabras. Nos has dejado con la boca abierta. Uh-huh. Con este texto de Guillermo que ha escrito para el programa de hoy y que yo creo que refleja muy bien, ¿no?, todo lo que venimos hablando. Nos despedimos 5 minutos fuera de hora. Sí. Y nada, os esperamos. Ya sabéis que el próximo martes están con vosotros los compañeros del programa Solo para Locos, No para Cualquiera, que es un programa genial y que son nuestros apañeros, ¿no? Martes sí, martes no. Para el siguiente aquí estaremos hablando de parkour, que es lo único que tenemos fijo, y de muchas otras cosas. Y de muchas otras cosas más. Un beso enorme para todos y hasta pronto. Un beso, abrazo. José Luis, no te olvides de la promesa en llevarme a surfear en Asturias. Abrazo. Almond gloves that chill divine, a subtle silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. Mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive in all that exists, but none has your beauty. I will survive. Bye.